Whisky Maravilla te trae al gobernador. Dime por qué estás asustada y eres tan desconfiada cuando te hablo de amor. Si tienes miedo a ser gobernador. Lo nuevo de Ricky, vida, con amor para mi gente. Por eso quiero ser gobernador. Para gobernar tu corazón. Por eso quiero ser gobernador. Para gobernar tu corazón. ¡Cómpralo! ¡Es el candidato! Yo.